Y ahora sí, una mega producción en el escenario de Pasión. Se van a apagar todas las luces porque vienen con... ¿Vienen directamente de dónde vienen? De Salta, la linda, qué hermoso, qué lindo. Vamos a oscurecer todo el estudio, puede ser. Mirá lo que es esto, ¿eh? DJ Caruso está ahí también con ellos. ¡Bienvenido, Nene Malo! La música suena y su energía se hace presente. El DJ número uno del país, DJ Caruso. Y el grupo con más explosión, Nene Malo. Hey, galleta. ¡Cumbia! Bien fuertes para los nenes malos. ¿Cómo están? DJ Caio, ¿cómo está mi amor? De Salta, mi vida. ¿Cómo estás, mi rey? Ay, gracias, gracias. La verdad que los robots bailan mejor que... Este es Hernán Caire, ¿sí? Y aquel es Pablo Serantoni. Bailan mejor los robots que estos, que, Dios mío, son duros. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿eh? Espectacular, venimos de Salta y, bueno, contento de estar por primera vez acá en Pasión. De mi parte, saludos para todos. Y saludo para toda la Argentina que escucha cada vez muchos remix de Mixer Song. Muy bien, chicos. Cairu, le contamos a toda la gente que Cairu se presenta hoy sábado en Cori. Muy bien. Para toda la gente. Y el debut de Nene Malo junto a Cairu en Cori Megadim. Muy bien. ¿Los robots van a ir también? Los robots también. Van todos. Van todos. Vamos. Vamos, yo también voy, ¿eh? Voy, voy. Qué lindo. Mirá qué lindo. Epa. Todo duro, durito, ¿eh? Está todo durito. Está todo duro, sí, todo duro. ¿Cómo te llamas? Ah, mira vos, tira humo. ¿Te podés tirar humo? Ya se quedó sin humo, así que ya se terminó. Dura un showcito, dura poco, ¿eh? Está muy bien. Bueno, esta noche los vemos. Sí, exactamente. ¿Eh? Le queremos agradecer al señor Ricardo Barjai por depositar toda la confianza en nosotros. Muchas gracias por todas esas producciones y a toda la gente que hace posible que Nene Malo esté acá y a todo este público hermoso. Muchas gracias por la buena onda. ¡Bravo! Por el apoyo. Bien, ahí. Bueno, también quería decirle un feliz cumpleaños a mi vieja. Muy bien. Está cumpliendo años y saludos para toda la gente. Gracias. Pachi, gracias. Gracias. Sí.